Me encanta cómo tenemos el estudio en este momento. En cuanto empiece a abrir los micros, vais a notar el ambiente, que tenemos aquí, porque tenemos a todos, ¿no? O falta uno. Finalmente creo que va a faltar uno, ¿eh? Uno de los niños, es una niña concretamente, saharaui, la que falta, pero bueno, el resto de todos los niños que tenemos aquí en Sonseca nos visitan en este momento aquí en los estudios. Vamos a ver si me acuerdo de los nombres porque son un poco complicados, pero bueno, me va a echar un cable Marisa Sánchez, que es una mamá de, en este caso me parece que es Guadadi, el chico que tiene, que ha llegado desde el Sáhara y que tiene acogido en su casa. Vamos a hablar con ella. Marisa, muy Buenos buenas. días, David. Bueno, ¿qué tal va todo, Marisa? Pues disfrutando mucho del verano con estos niños que nos están acompañando en nuestras casas. Además, bueno, yo siempre comento, siempre digo que cuando hay que catalogar y cuando hay que evaluar la importancia que tiene el programa Vacaciones en Paz, no solamente ellos, no solamente los niños saharauis se llevan mucho, sino que las familias acogedoras también recibís mucho, no solamente del propio niño que tenéis, sino del resto de los niños saharauis que vienen al mismo pueblo e incluso de las familias acogedoras del resto de los niños saharauis, ¿verdad? Se crean como unos vínculos, unos lazos que creo que son muy importantes, ¿verdad, Marisa? Sí, la verdad es que aprendemos mucho de ellos. Ellos son muy desprendidos, todo lo dan, todo se entregan, todo es alegría, para ellos todo lo disfrutan, para ellos todo es felicidad, ¿no? Entonces, nuestros hijos también aprenden de ellos, ¿no? Parece que es una labor para ayudarles a ellos y luego nos sorprenden de cómo nos llenan a nosotros. Bueno, vamos a presentar este programa Vacaciones en Paz diciendo que es un proyecto solidario que permite que cada año unas 9.000 niñas y niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf puedan disfrutar durante el verano de unas vacaciones en España y luego regresar a sus lugares de procedencia. El programa Vacaciones en Paz es una iniciativa que se lleva a cabo por las asociaciones y amigos del pueblo saharaui de las diferentes provincias españolas en colaboración con la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas comunidades autónomas. Tiene bastante implantación aquí en nuestro municipio porque se lleva desarrollando desde hace bastante tiempo y yo creo que durante los últimos años esto ha ido a más, porque normalmente hace 3-4 años venía uno o dos niños, el año pasado creo que fueron 6 o 7, este año tenemos 5, que para las etapas de crisis en las que nos encontramos, Marisa, yo creo que no está nada mal, ¿verdad? Sí, pero me gustaría matizar una cosa. El año pasado vinieron 6 niños, ¿vale? Seis. Este año estaban pedidos 8, Ajá. ¿vale? Con uno, bueno, pues hubo una equivocación y otros 2 no han podido venir por problemas económicos. Ha habido recortes, ¿verdad? Por Sí. exactamente la crisis se ha notado, se debe mucho dinero a las líneas argelinas. Y no ha habido tiempo como para reaccionar cuando se nos ha dicho, ya no había solución, los vuelos estaban completos y no hemos podido evitar ese problema de dinero para poder traer esos 2 niños que estaban pedidos en Sonseca. Entonces, para evitar esto para los próximos años, lo que vamos a hacer a través de la plataforma de la Asociación de Mora y Comarca es hacer actividades, fiestas para poder recaudar dinero y que estos niños puedan venir sin ese problema, ¿no? Digamos que tenemos que buscar también parte de autofinanciación por parte de los ayuntamientos y diputación están colaborando y estos niños pueden venir, pero no hay dinero suficiente como para atraer a todos los que se están pidiendo. Entonces los niños más pequeñitos, los de 6, 7 años que tenían que haber venido, este año no ha podido ser, ¿vale? Vienen desde los 6 años hasta los 12, 12. de 6 a 12 años, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si presentamos en sociedad a los chicos que han venido aquí hasta nuestro municipio. Tengo por un lado a Baida, que creo que me está escuchando en este momento porque tiene los cascos puestos. A Baida, buenos días. Buenos días. Qué tal, amigo? Bien. Todo bien. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá aquí en Sonseca? ¿Con quién estás? Con Reme y José Luis. Con José Luis y con Reme. Oye, ¿y qué tal contigo? Bien, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué tal te lo estás pasando aquí en Sonseca? Bien. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que haces todos los días? A ver, bueno, primero, ¿cuántos añitos tienes? ¿Cuántos tienes? Yo, Sí, 10. tienes 10 años, ¿no? ¿Y qué es lo que haces todos los días? ¿Te vas a los campamentos? Sí. ¿Sí? ¿Y conoces a muchos niños de aquí de Sonseca? A ver, ¿quiénes son tus amigos de Sonseca? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus amigos de Sonseca? ¿Quién? Tus amigos, los amigos con los que juegas. ¿Qué? A los del colegio. Son los del colegio, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cómo se llaman? ¿Te acuerdas de los nombres? Sí. A ver, ¿quiénes son? Álvaro. Álvaro. Sí. Y Javi. Ah. ¿Y a qué jugáis? ¿Jugáis al balón o a qué? A ver, cuéntame. Al fútbol. ¿Al fútbol? Sí. ¿A ti te gusta el fútbol, Abaida? Sí. ¿Y de qué equipo eres? Del Barça. Tú eres del Barcelona. Sí. ¿Eh? ¿Cuál es tu futbolista favorito? ¿Tu jugador preferido cuál es? Messi. Messi. ¿Y por qué te gusta Messi? Porque es bueno. Porque es bueno y mete muchos goles, ¿a que sí? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y a los niños que han venido del Sáhara y que están aquí en Sonseca, ¿los conocías de antes, Abaida? No. No los conocías. Los has conocido aquí en Sonseca, sí. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de Sonseca? ¿Lo que más te gusta? ¿Qué es? ¿La piscina? ¿Los juegos? No sé. El parque. Ah, el parque es lo que más te gusta. Vale. Bueno, pues le mandamos un besito a tus papás aquí en Sonseca. Vale. Venga, a ver cómo lo haces en el micro. Un besito, un besito. Por cierto, tus papás en... ¿Tus papás del Sáhara cómo se llaman, Abaida? ¿Quiénes son? Yo. ¿Cómo se llaman tus papás del Sáhara? Nafa. Ajá. ¿Y cuántos hermanos tienes? Yo. Sí. Uno. Un hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Hussein. ¿Y qué edad tiene? ¿Tiene edad para venir aquí a España? No. No. ¿Es más pequeño o más mayor? Pequeño. Es pequeño, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, oye, Abaida, que encantado de conocerte. Nos vamos a llevar regular, porque yo soy del Madrid, no soy del Barcelona, pero bueno, podemos hablar de fútbol perfectamente y podemos hacer un debate de a ver quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Te gusta a ti Cristiano? No. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque es malo. Porque es malo. Bueno, que encantado de conocerte, Abaida. Hay que tener con ellos especial paciencia cuando vienen, porque se tienen que adaptar, porque igual echan de menos a su casa, a su familia, a sus padres, o rápidamente se aclimatan aquí a Sonseca. Guadadi no le ha costado. Desde el primer momento se adaptó bastante bien. No se le ha notado triste, sino todo lo contrario. Luego está claro que su familia está en el Sáhara y cuando llega la hora de partir, pues es normal que él también quiera estar allí con su familia, ¿no? Pero cuando está aquí no demuestra ninguna tristeza. Muy bien. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Porque el tema de la fruta fresca es evidente que sí que por ser o por tener un sabor distinto a lo que ellos están acostumbrados a comer, por ser algo nuevo que descubren aquí, les llama mucho la atención. Pero es que, claro, nos tenemos que poner en situación y tenemos que tener en cuenta que ellos allí, por no tener, no tienen ni agua. Y esto de dar a un grifo y que salga agua, tiene que ser para ellos una historia tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que más les llama la atención a estos chicos? Y también, por ejemplo, un mando de un coche que cierra y abre las puertas, pues eso también les llama la atención, ¿no? Pero al final se quedan con las cosas sencillas, ¿no? Con lo que más disfrutan es simplemente un balón, una bicicleta, ¿no? Es impresionante, ¿no? Niños que aquí pues les pasan a lo mejor desapercibido, ellos ven una bicicleta y ya están deseando montar y no dejarla, ¿no? O estar dando patadas y patadas a un balón, ¿no? ¿Sí? Luego, en definitiva, las tecnologías, pues bueno, pues se adaptan y lo ven como una cosa más, ¿no? Él juega también con el ordenador, ¿no? Pero al final es otra cosa más, ¿no? Pero ellos disfrutan simplemente con una bicicleta, un balón, no necesitan mucho más, y una piscina. Tú tienes hijos más o menos de la misma edad que él. ¿Qué tal ellos con él y él con ellos? ¿Es como si fuera un hermano más? Ellos están súper pendientes de él, ¿no? Ellos se sienten como, entre comillas, sus papás, ¿no? Están siempre observándole y cualquier cosa que necesitan, ellos están pendientes para ofrecérselo, ¿no? Es una de las cosas que a nuestros hijos les viene muy bien, ¿no? El ver que ellos no son lo primero, sino que también hay que atender a personas que estén con nosotros. Ese sentimiento que en algunas familias puede haber de, ya que yo tengo hijos más o menos de esta edad, a ver si es que le van a tener un poco de envidia al chico porque centramos un poco más la atención en él. Eso en tu caso no se ha producido. Es decir, tus hijos biológicos no tienen ningún tipo de envidia de Guadadí, ¿verdad? No, la verdad es que a todos los tratamos por igual. O sea, si hay que regañar a Guadadí como si hay que regañar a otro hijo, pues por igual. O sea, ellos saben que el trato es el mismo para ellos. y le ven como otro más. O sea, para ellos es otro hermano, hermano de verano. Vamos a animar de cara al próximo año, ya este año no puede ser, pero de cara al próximo año hay que animar a todas las familias a que vivan esta experiencia, porque es una experiencia vital, absolutamente impresionante. Conoces otra cultura, conoces otra forma de vivir, conoces una realidad tremenda, que es la que tienen ellos allí en el desierto, y sobre todo te enriqueces muchísimo, ¿verdad? Cuando se van nos tiramos todo el invierno contando los días. Mis hijos miran el calendario y pasan las hojas. Marcamos en el mes de julio. En julio viene Wadad y estamos todo el rato pensando en cuándo viene. Porque nos da mucha alegría. Y no solamente nosotros, sino la familia, los amigos. Todo el mundo pregunta por ellos, ¿no? Y los que lo hemos probado, la verdad es que es una experiencia tan grata que ya no podemos estar sin ellos. Estamos siempre pendientes de ellos, todo el año estamos en contacto para saber cómo están. Y siempre pues que la gente nos pregunta y tienen esa inquietud, pues vemos que hay más familias que también pues quieren tomar ese paso, ¿no? Los hay que les cuesta, pero cuando tomas esa iniciativa, pues lo ves que es una experiencia bastante buena. Cuando se marchan a comienzos de septiembre o a finales de agosto, ¿se llega a pasar mal unos días? Sí, es inevitable. A la hora de preparar las comidas, los desayunos, echas la cuenta y dices, ay, si es uno menos. Sí. Y luego, ¿qué contacto tenéis con sus papás? ¿Tenéis contacto a lo largo de todo el verano? ¿O ellos como que se despreocupan y dicen, bueno, si están en buenas manos? El contacto es vía telefónica y nosotros precisamente ya con la familia de Wadadi también vía correo electrónico. Ajá. No es que ellos tengan ordenador, pero tienen amigos que sí que lo tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, el correo lo pueden ver a lo mejor a la semana, 15 días o 20, uh-huh. pero hay esa posibilidad de comunicarnos. Vía teléfono, pues con la familia de Wadadi pasan en torno a una semana. Uh-huh. Estamos bastante en contacto. Y bueno, a ver si este año podemos ir a alguna familia también a verles allí al Sahara. Muy bien. Y terminamos. Todos los veranos se hace una especie de encuentro para todas las familias y para todo el mundo que colabora, ¿no? Que tiene intención de echar un cable a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de la comarca de Mora. Este año también se va a hacer ese encuentro con todos estos niños, con todas estas familias. ¿Hay fecha ya definitiva, Marisa? Sí, el 7 de agosto, que Ajá. es sábado. Ajá. En la casa de Tofi. Sí, como todos los años. Como todos los años. Y también prepararemos otra el 28 de agosto, al final, ya para despedirles, también en Vive tu Tiempo de Ocio. Pues muchísimas gracias a todos, a Fana, a Baida, a Igber, a... ¿Es Wadadi o Wadadi? Wadadi. Wadadi. Bueno, pues muchas gracias también a él. Que lo paséis fenomenal, chicos, aquí. Y gracias a Marisa y a Juli, que, bueno, pues han venido en representación de las mamás de estos chicos. También a Maribel, también a Enrique, que los tenemos por aquí. Que disfrutéis muchísimo todas las familias y sobre todo que felicidades y muchas gracias por entrar a formar parte de este magnífico programa solidario, humanitario, con un corte social bastante importante, tan formativo también para las familias de aquí, pero desde luego tan humanitario para con ellos. Marisa, muchas gracias. Muchas gracias, David. Un saludo.